Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 10 de abril, estará buscando las raíces del individualismo, este concepto con el cual hoy estamos más que familiarizados, porque es la forma de vida que se vende, en todo sentido, en nuestra cultura y en la del mundo, cada vez más aceleradamente. Es por eso que este tema, como otros, se les invita a participar directamente con sus llamadas para que nos ayuden con la plática, que hoy va a estar un poco más analítica de lo que acostumbramos, en el 8336-6162, 8336-4203. Me acompaña otra vez Luis Madaria. Gracias, Juan Carlos, un gusto. Historiador, presentador de televisión, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de tocar estos temas contigo. Gracias por estar aquí, Fabián Espinosa. Hola, buenas tardes, gracias. Fotógrafo, ingeniero y filólogo, etcétera. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿A ustedes? Contentos. Bueno, se las pongo sobre la mesa. ¿Dónde creen ustedes que estén las raíces del individualismo? Pues en la cultura moderna creo que podemos estar de acuerdo todos en que pues el gran promotor o la cultura dominante de nuestra época es la que se crea en Occidente hasta ahorita, y quien se encarga de llevar esta especie de guerra o de dominancia cultural hacia el resto del mundo es Estados Unidos, con una cultura de consumo y obviamente pues muy basado en el individualismo, ¿no? Ellos en su historia tienen muchos episodios o tienen muchos valores en los cuales buscan libertad, buscan librarse de una tiranía. Originalmente era de la corona inglesa, pero después van buscando libertades de otro tipo, ¿no? Por otro tipo de ramificaciones. Sí, es cierto. Bueno, todo régimen en la historia generalmente tiene grandes valores ideológicos que justifican su expansión. Y en este caso que hablas tú, el neoliberalismo corona al individuo por encima de todo, ¿no? Así es. ¿Cómo lo ves? Juan Carlos, tú sabes que a mí me encanta hacer este ejercicio de zoom back y ver el cuadro completo, ¿no? Entonces tenemos que echarnos un clavado, por lo menos en mi opinión, al siglo XVI, a principios del siglo XVI, con el nacimiento de la Reforma. Y ahí hay dos, es decir, lo que comenta Fabián, en efecto, hoy estamos viendo las consecuencias en macro de lo que resulta de un individualismo exacerbado, ¿no? Y alimentado en fuego batiente por la publicidad, el consumo. El hiperconsumo. El hiperconsumo. Hay estos críticos franceses, ¿no?, que hablan del hiperconsumo, el lujo como algo sagrado. Creo que es Lipovetsky quien lo maneja. En fin, todos estos temas que son muy interesantes y sobre todo vistos a los ojos de Francia o de los franceses, que ven con distancia este mundo anglicano, protestante, pero inglés, vamos, en su origen, o anglicano, en el sentido de la reforma protestante, y anglicana para el caso de Inglaterra. Por el caso de Alemania, por eso me quiero regresar al siglo XVI un poco, a rebotar un par de ideas. Échale. Y pondría aquí yo a los dos grandes artífices, en mi opinión, de la modernidad occidental cristiana, que son Lutero y Loyola. Son las dos formas de encarar el problema de la modernidad desde un cristianismo, desde una cristiandad que se veía ya en el borde de una escisión, que fue la ruptura provocada por la Reforma, por las causas iniciadas por Lutero, y luego la contrarreforma, la llamada contrarreforma, encabezada por supuesto por Ignacio de Loyola. ¿Quieren comentar algo? Sí, yo diría que en ese sentido lo que hace Lutero es darle la posibilidad al individuo de tener fe él mismo. Directo. Claro, quitarse. Una conexión. Por supuesto, quitan el enorme edificio burocrático de la Iglesia Romana Apostólica y Católica, lo hace a un lado y les dice, señores, ahora ustedes, el vulgo, para eso sirve la traducción de la Biblia al alemán, que lo realiza escondido en este castillo en Alemania, y le da la posibilidad a la gente no solo de leer la Biblia, sino de tener interpretaciones muy personales, ¿no? Uh-huh. Ahí surge, ahí hay un primer esbozo de la emergencia del yo, del individuo, en una primera etapa, digamos, de la modernidad, ¿sí? Y eso trae consecuencias muy, muy importantes, negativas y positivas, las podemos analizar. Yo me iría un poquito más atrás, pero... Dale, dale. Sí, creo que, bueno, para mí el Renacimiento es, primero que nada, el individualismo, por ejemplo, de Maquiavelo, de Colón, de Miguel Ángel. Claro. Que a diferencia de la Edad Media, pues los caballeros, estos corteses, esta galantería, claro. Pues, claro. Era una forma de decir que ya no te dedicabas nada más a la servidumbre. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que por lo menos lo que hace el protestantismo es descentralizar un poco el poder que tenía la institución católica, pero para mí es también Calvino, Zwingli, en Suiza, el que, bueno, ya como diría Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, pues tienes tú que no nada más separa a la fe, sino que también al trabajo ahora es religioso, porque si tú trabajas serás más fácil de ser salvado si tienes dinero, ¿no? Entonces sí, ética protestante fue la que después infundó ideas en Escocia con Adam Smith, y exacto, que después llegan con el presbiterianismo a Estados Unidos, y que ya eso es lo que se corona en la Constitución. Pero estoy de acuerdo contigo en que el protestantismo es el eje, por lo menos en el norte de Europa, para permitir aventuras distintas a lo que la Iglesia Católica colectivista venía haciendo en Europa. Por supuesto, y acabas de mencionar un fenómeno interesantísimo y muy importante. Después del Lutero es el primero que abre esta puerta. Por supuesto, hay otros varios que fueron considerados herejes en los siglos anteriores, en los dos siglos anteriores. John Hus y Wycliffe en República Checa, y no recuerdo el otro, en Bohemia, en estas regiones, ¿no? Fueron quemados. Savonarola, entre otros. Pero Lutero. Jean Valjean. Bueno, eso viene mucho después, ¿verdad? Sí. Pero es lo mismo, es el mismo fenómeno de inquisición, de control dogmático, de una racionalidad, y si te sales de ello, quedas fuera del control del Estado, por ende, más bien, quedas bajo el control del Estado y por eso te queman o te excomulgan o te apresan, ¿sí? Hacen un ejemplo de que tu individualismo es perjudicial al orden que tenemos, ¿no? Por supuesto, y tuvimos, Fabián, 1,000 años de eso, así por lo menos, ¿sí? Habría que echarse también un clavado, pero bueno, sería materia de otro programa, al cristianismo comunitario primitivo, que era otro esquema de funcionamiento. Pero una vez que le venden el alma al diablo, al firmar, digamos, el pacto con Roma, y en el 380, ya que es oficial. El 313 es el edicto Milán, si no estoy equivocado, con Constantino. Sí. Ahí se troquela, se voltean toda la escala de valores de la iglesia, y la iglesia, que había sido un experimento social, religioso, comunitario muy interesante, se arropa con las estructuras político-culturales. O sea, se viste de Roma. Sí, pues estaba cayendo el changarro, ¿sí? Había que tener. Y tuvimos, pero ahí se prostituye, hay un tema ahí muy complejo, ¿no? Se prostituye y tenemos que en 1200, o sea, 700 años después, perdóname, 1,000 años o 900 años después de eso, tienes a un San Francisco de Asís peregrinando a Roma y diciéndole al Papa, Señor, creo que equivocaron el camino, ¿sí? El Evangelio de Cristo de Jesús es algo que pregona pobreza y usted está vestido de emperador romano. Lo dejo por sí, ahí. Sí, pero bueno. Y fueron 1,000 años, con eso concluyo, Juan Carlos, fueron 1,000 años de, o 500 o 800, de una vida comunitaria, monástica, de una vida religiosa donde la comunidad era lo importante, no el individuo. Bueno, todo tengo esto que aclarar que sí, el individuo era importante, pero no la gente común. Obvio. O sea, los individualismos eran los héroes, como los reyes, Cristo, y los nobles, y o como, los santos. O los, bueno, o también como los emperadores, ¿no? Y los reyes solares de la Edad de Bronce, ¿no? Pero a fin de cuentas, estos santos, estos caballeros, estos nobles, a fin de cuentas, el valor de su individualidad, o las proezas por las cuales eran famosos y reverenciados, estaban al servicio de este orden, ¿no? Por supuesto. No había cabida a individualidades. El libro de la imitación de Cristo, Fabián, fue de Tomás de Kempis, fue el ejemplo durante 1,000 años para muchísimos creyentes. Es decir, en efecto, el valor del héroe radica en que es ejemplo del colectivo, así de es. La comunidad. El sacrificado. ¿Sí? No el valor del héroe per se. Así es. ¿Sí? eso se verá ya como un fenómeno, meramente moderno hasta bien entrada el Renacimiento y el siglo XVI. Con esta cruce de ideas y de fenómenos que se dan en el caldo de cultivo que prepara el Renacimiento y que rebota en la Reforma. Mm. Y que me hace regresar, por cierto, a Lutero y a Loyola. Uh-huh. Lutero abriendo la puerta a una nueva posibilidad de cristianismo fuera de Roma, donde ahora hay una conexión directa entre el individuo y Dios. Y lo que acrecienta la fe y demás es la lectura, el ejercicio de libre lectura e interpretación de las escrituras, que trae consecuencias, por un lado, en las guerras de religión, sí, y demás, por las guerras campesinas. Y por el otro lado, Loyola dice, en efecto, hay que promover al individuo, pero sin abandonar la comunidad. Entonces se queda al interior de Roma, pero propone también una forma de cristianismo sumamente novedosa, que es la que promueve la Compañía de Jesús. Y que, bueno, sería un tema fabuloso. Pero bueno, pero por otro lado, pues también tienes tú la doctrina de las dos espadas, es que no nada más el cristianismo está luchando por el individualismo, sino que realmente también hay una lucha del surgimiento de las clases medias, que viene desde la, uh-huh, valga la redundancia, Edad Media, que en el, claro, Renacimiento se empieza a patrocinar con los nuevos reyes, según Maquiavelo, y tienes tú que finalmente gente como Colón y como Maquiavelo mismo, pues son patrocinados para darle a la aventura una nueva forma de individualismo, pero monetarizada. Claro. O sea, que ya es una competencia directa a la Iglesia o a la Reforma misma, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues me parece muy interesante que lo plantees de esa forma, porque a fin de cuentas la burguesía o el comerciante que está emergiendo como una clase que va abriéndose paso, que va teniendo un espacio en su sociedad, que inclusive va acumulando más riqueza que algunos de los nobles que quedaron mal parados entre todas las guerras intestinas que hubo entre ellos. Pues este comerciante no requiere tener ni sangre noble, o sea, no requiere venir de una familia, no requiere venir de una estructura de ese tipo, tampoco requiere venir de la estructura de la Iglesia, sino por su propio talento y por su propio esfuerzo, o al menos así era el principio, puede hacer que su individualidad destaque, su ingenuity, digamos, ¿no? Su capacidad de innovar, de crear valor, de crear beneficios, de crear algo. Entonces es algo muy interesante, porque de alguna forma esta nueva generación, esta nueva posibilidad de generar riqueza va a pegar durante siglos en la forma como un individuo puede verse a sí mismo dentro de la sociedad, ¿no? Ya no tiene que ser solamente un guerrero o un sacerdote o un santo, no son ya nada más las aspiraciones esas. No, es otro bloque histórico completamente. Tienes actividades nuevas que, o sea, tienes a que la burguesía emerge de la servidumbre, técnicamente, de los tiempos medievales. Exacto, pero ya la gente tiene, digamos, tiene otro modelo a seguir, ¿no? Sí, sí. Puedo valer como individuo, pero por mi habilidad, por mi tesón, por mi capacidad de crear una empresa, ¿no? Cosa que antes, no metiendo en el contexto regional al que... No, pero sí estoy de acuerdo que si dijéramos que el trabajo es la línea que va emancipando al individuo. Así es. Estoy de acuerdo con Luis en que finalmente el protestantismo es, como diría Foucault, donde si el héroe antes es el monarca, el soberano, pues poco a poco el discurso político, histórico, popular, va poniendo ahora al individuo como el que va a ser, sobre el cual se van a desvivir las comunidades y la cultura. O sea, ya no se va a hablar tanto del que está arriba, sino si el pueblo, pues es de abajo. Y la autonomía y la autodeterminación no es del monarca y el soberano, sino que es poco a poco, es gracias a que hay movilidad social y capacidad económica para propelar, ajá, a que esta gente se corone como lo más importante. Pues ahora no se nos hace raro que realmente somos nosotros, supuestamente, por quien se gobierna, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, eso, perdón, Luis. Por favor. Mira, muy interesante esto que dices, porque al hablar de autodeterminación, pues nos metemos al dilema este que Sartre menciona o explora, ¿no? Es si la esencia predice la existencia, o al revés, o la existencia predice la esencia, ¿no? Entonces esto nos hace pensar, y él pone algunos ejemplos muy sencillos, ¿no? Cualquier instrumento es fabricado con un propósito específico, pero el uso que se le da a ese instrumento depende de quién lo usa. De esa forma él ve al hombre como decir, oye, pues si pensamos que Dios creó al hombre, lo creó nada más porque sí, o con un propósito específico, ¿no? Entonces, ahí hay esa exploración entre determinismo y no determinismo, que es muy interesante y que estamos ahorita palpando en la conversación, ¿no? Luis. Y sí, claro. Y ese rebote de ideas del periodo es fascinante. Okay. Porque por primera vez el hombre se sale de la tutela de una institución que antes gobernaba el pensamiento y ponía los marcos irrestrictos de un dogmatismo que marcaba la dirección y los límites, vamos. Y ahora estos pensadores que se salen de la caja, digamos. De los límites. De los límites, sí. Dan un brinco para atrás y empiezan a tener estas posibilidades de pensamiento inauditas, ¿no? Sí, porque en ese sentido, cuando yo menciono a Maquiavelo, a Miguel Ángel y a Colón, pues los tres trabajaban para la corona. Así es. Por supuesto. Entonces, en la modernidad, técnicamente, tú ya transitaste a donde trabajas por ti, para ti. Claro. Y aunque puedas creer en Dios o no, al final ya hay mucho más descentralización y ya hay más chispazos individualistas, ¿no? Yo quiero tocar dos temas aquí, Fabián, Juan Carlos, si me permiten. Uno, el que tiene que ver con esto que decías tú del ascenso de esta burguesía y de la personalidad que cobra, la importancia que cobra el dinero, ¿no? Como elemento de, digamos, en el escenario del siglo XVI, XVII, de estos siglos, como elemento central, ¿no? Nada mejor para atestiguar el orgullo de estas clases ascendentes que caminar por los pasillos del Rijksmuseum en Ámsterdam y ver los retratos de Van Eyck y de estos grandes artistas flamencos del siglo XVI, XVII, para ver cómo la burguesía, esta burguesía ya arrogante, orgullosa, self-made, ¿no? Lo sí, diríamos claro. Ahora en términos gringos, ¿no? Self-made, se retrata, ya no son los retratos de los papas. Exacto. Y de los grandes obispos y los condes, y me explico, de esta nobleza rancia, sino son los hombres que se han forjado a sí mismos. Así este es el fenómeno de él, y la mejor geografía que ilustra esto es precisamente la Holanda del siglo XVI, que se emancipa de una España católica, ultracatólica del Carlos V y demás, y que permite el florecimiento de las artes, del comercio y del libre pensamiento. Recordemos que es en Holanda, es en Ámsterdam, donde nace nada menos que Baruch Spinoza, que es el forjador de este gran pensamiento crítico libre que le vale bien la expulsión de su propia comunidad judía. Y que en España lo hubieran quemado. Por supuesto, él salió corriendo. Y en ese sentido, lo que hablas tú es del mercantilismo. Pues es la primera etapa fuerte de acumulación del capitalismo. Exactamente, exactamente. ¿Y tienes tú que quién acumula el capitalismo? Pues las almas y la caridad, el diezmo, o el trabajo ya remunerado e impositivo de las clases burguesas, claro. Pues es lo segundo, ¿no? Tú planteabas al principio del programa, o fuera del aire, no recuerdo, pero algo así como ¿qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina, es decir, el dinero o las ideas para generar todo este fenómeno, ¿no? Así es. Yo creo que una cosa se alimenta con la otra. Una vez que tienes el fenómeno económico que soporta toda esta posibilidad de desarrollo intelectual, surgen los teóricos o los ideólogos en la misma época que dan un cuadro, una estructura, digamos, en efecto teórica, para desarrollar todas estas ideas que permitan seguir en ese curso, ¿no? De desarrollo económico y demás. O sea, sin el mecenazgo, ¿te refieres? Sí, claro, o sea, claro, claro. Sin necesidad del mecenazgo. Claro. Hay una teoría que soporta que el camino tomado por la burguesía es el correcto, ¿sí? Okay. Y esto deviene hasta Adam Smith. Bueno, y también tengo que decir que los individualismos no gustan, ni hoy ni ayer, porque ya un individualismo ultra ya es antisistémico, puede ser hasta contracultural, porque tienes tú a alguien que puede estar cuestionando el statu quo. Entonces, generalmente tú vas a financiar, vas a darle mecenazgo a quien exacerbe tu poderío. Tu modelo. Entonces, pues Miguel Ángel desarrolla el Vaticano, por lo menos en la forma, ¿no? Entonces, claro. Sí creo que, aunque haya una descentralización, todavía hoy en el neoliberalismo, a nadie le conviene individualismos despiertos. Porque, como te digo, siempre representa una amenaza para el statu quo. Claro. Y ahorita que lo mencionas, pues que... ¿Qué mejor carta de presentación que el trabajo de Miguel Ángel para la iglesia, ¿no? Es algo sublime, es algo fuera de toda comprensión para una persona, claro, que no tiene esa sensibilidad, ese talento artístico. Y obviamente es totalmente dentro del pensamiento y dentro de la ideología, claro, de la iglesia, ¿no? Claro, pagado por un papa, Julio II, que estaba construyendo la Basílica de San Pedro con dinero proveniente de la venta de indulgencias, ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Que es precisamente contra lo cual se revela Lutero, ¿no? Dice, basta, esto es una burla, ¿no? Y ahí viene la ruptura. Entonces, es un momento muy interesante, ¿no? Era impostergable la ruptura. A ver, tenemos una llamada. Bueno. Bueno. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Héctor Garza. Hola. Bueno, nomás quiero comentar, no sé... No he tenido muy claro si están a favor o en contra del individualismo. No estamos dando puntos de vista morales. Pero las grandes transformaciones, incluso es que menciona Lutero, hizo alguna transformación, pues ha sido una cosa individual. Es la idea de un individuo. Uh-huh. ¿De acuerdo? No sabemos quién inventó la rueda, pero fue un individuo. La imprenta, que fue una de las grandes transformaciones que fue lo que dio origen a una de las grandes transformaciones, fue un individuo. Y así, Einstein, todos los individuos. Bueno, pero también dentro de un contexto también estructuralista, ¿no? O sea, también hay una ciencia. Y... A donde voy es que casi ninguna organización como organización ha creado algo. La ha creado, por ejemplo, en el caso de Colón, pues fue Colón el que tuvo la idea y anduvo batallando para conseguir recursos, pero fue él en lo individual. Sí, pues a eso me refería. Bueno, y pues los empresarios, por ejemplo, o la burguesía, que hacen mucho dinero, en el intento de hacer dinero o en el lograr hacer dinero, ellos de todas maneras nomás van a hacer 3 comidas diarias y a dormir en una sola cama, por más dinero que tengan. Pero en el intento generan riqueza para muchas otras gentes, ¿no? Entonces, a veces se ve el individualismo como egoísta o despótico, pero en realidad, sin darse cuenta, van haciendo que el mundo se transforme sí. De una manera o de otra. A ver, Fabián. Muy interesante lo que comentas. Yo creo que algo que te invito a que consideres también, y que sería un punto de vista que complementaría lo que dices y siempre es muy interesante, es, por ejemplo, en sociología nunca se piensa en el individualismo como esta moda que tenemos en los últimos 20 años del liderazgo. O sea, se nos vende en esta época que vivimos actualmente que un líder crea cosas, que un líder genera riqueza, que un líder permite que todos, que un líder abre la puerta y que después todos podemos caminar, ¿no? Ajá. Y en el estudio de las ciencias sociales no se visualiza nunca de esta forma. Se ve más bien que hay una circunstancia, que hay ciertos avances tecnológicos, que hay una estructura, y dentro de esa estructura hay agentes que pueden causar puntos de inflexión y que pueden hacer cosas, pero es otro, te invito a que veas las cosas desde ese punto de vista y verás cómo no es simple y llanamente un héroe que está abriendo la puerta a los demás. No, desde luego que no. Todo es relativo, ¿verdad? Pero, yo no estoy ni a favor ni en contra del individualismo. Simplemente trate de aportar algún Perfecto. Punto de vista. Muchas Te agradezco gracias. Tu llamada. Hasta luego. Buenas tardes. Fíjate, con lo que comenta el amigo que llama... en efecto, Fabián, no, el fenómeno no es nunca de doble rasero, o sea, ¿me explico? Uh-huh. Blanco y negro, tiene matices de mucha complejidad. Lo que dice él del individuo fue el que inventó, un individuo fue el que inventó la imprenta. Cualquier historiador te diría, bueno, en efecto, fue Gutenberg quien creó los tipos móviles, el modelo de los tipos móviles, uh-huh, en Alemania en 1450 y tantos, pero... Desde luego, en China había ya 3 siglos de este tipo de tecnología. Así es. Y si te vas 2 siglos atrás, tienes los viajes de Marco Polo que traen las ideas y ciertos artefactos. Es decir, todo genio, todo que es el epítome, ajá, de lo que consideramos el máximo valor en Occidente, está parado sobre hombros de gigantes. Einstein mismo lo dijo, está parado, Newton, están parados sobre hombros de gigantes, cada uno sobre la plataforma teórica creada por los grandes genios de la anterior generación. Entonces, en ese sentido, no puede haber esta individualidad explicada en sí misma. Claro. No hay agentes sin estructura. Steve Jobs no lo explicas 60 años antes o después. Tuvo que nacer en esta época donde ya había una plataforma de desarrollo tecnológico en el ramo de lo digital para que él uniera ciertas piezas. En efecto, no le quitamos un ápice de genialidad, pero está parado en el esfuerzo colectivo de muchísima gente. Ese es el tema. Sí, no hay agentes. Podría ponerte 20 ejemplos no más. No hay agentes sin estructura y viceversa. Por supuesto. Entonces, pero, ¿sí? En los dos casos que comentamos, por ejemplo, pues no conocemos a nadie que sea el creador de la ruta de la seda, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto que no. Supuesto. Sería impensable eso. Pero sí existe. ¿Alejandro? ¿No? Tal vez, pero él viene con ideas. Por ejemplo, Alejandro le debería su capacidad militar a su papá. Más a Filipo. ¿verdad? Y él a su vez a sus generales. Y él a su vez a sus generales, ya que eran un pueblo que de alguna forma era despreciado por los otros griegos. Bueno, entonces, y Napoleón le daría al pueblo harto también de la exactamente. Monarquía. Pero miren, en ese sentido, lo que estamos diciendo creo que es interesante porque La Ruta de la Seda no tiene autor. Y el internet, aunque digamos que Windsurf o otras personalidades son los que desarrollaron o diseñaron ciertos protocolos o ciertas metodologías de intercambio de datos, pues el camino va mucho más atrás. Hay muchas mentes muy brillantes que contribuyeron al desarrollo de todo esto. Y no olvidemos que a fin de cuentas todas estas tecnologías fueron auspiciadas por la DARPA, por una iniciativa militar en Estados Unidos. Bueno, generalmente la era tecnoeconómica es liderada por las potencias, ¿no? Que así es. Determinan cuál va a ser la tecnología que va a liderar al mundo en el momento. Sería bueno que crucemos un poquito más a nuestros tiempos. Y antes de irme a corte, pues quisiera proponer que el liberalismo es para mí el eje. En donde pues ya Dios no es el personal de Calvino y Lutero, castigador, sino es el Dios impersonal que nada más crea el mundo y se desinteresa. Y deja las leyes ahí para que el hombre las descubra con inductivismo científico. Y pues que nada más la mano invisible haga el mercado, las leyes del mercado, Adam Smith. Y que por otro lado John Locke diga que pues todo mundo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y ya con eso tienes tú que poco a poco se justifica una causa material pues para revestir a estos individuos que ya soltamos del yugo de la iglesia y de la monarquía, pues a competir libremente por esos recursos que están disponibles para todos, ¿no? Todo mundo en tanto condición de hombre blanco, heterosexual. Todavía en ese tiempo sí. Que, por supuesto, habría sí, que decir, todavía no cambiaba, dando un salto claro. Al siglo XX, a mediados del siglo XX, pero es interesante puntualizarlo porque ya hoy se plantea esto desde otra perspectiva. La mal llamada Declaración Universal de los Derechos del Hombre es una declaración parcial para una región del mundo que es Occidente, y ahí acotando a hombres blancos, libres, etcétera. No incluye mujeres, en fin. Ni los sujetos coloniales, ¿no? Que en la época empezaban ya a darse en África y en partes de Asia. Tienen otro propósito, supongo. Por supuesto. Sí, liberarse de la monarquía, pero en esa geografía y en esos terrenos de la política y de lo religioso. Sí. Pero no en el ámbito de lo colonial, de la sujeción del otro. No, porque tenían que seguir teniendo una justificación. O sea, ellos superaron toda la estructura religiosa, pero la exportaron para las colonias. Ahí sí. Y hazles el diablo y todo para que se acaben de machinar con los recursos. Sí, y no olvidemos que los padres de Estados Unidos, los forefathers, también eran tipos esclavistas, ¿verdad? Por supuesto, claro. Por supuesto. Pero bueno, vámonos a un corte musical y ahorita regresamos, no se vaya. No. estamos de regreso en Globales, que está esperando su llamada en el 8336-6162 y 8336-4203 para que nos ayuden a desenterrar las raíces del individualismo como concepto, que es lo que hoy se nos vende como lo máximo, ¿no? Y nos habíamos quedado en el bloque pasado en ya la transición a la modernidad, en donde dijimos que sigue habiendo gente pues que no está de acuerdo en que haya individualismo disidente ni separatista. A nadie le conviene ni a nadie le gustaría pues que haya Diógenes modernos ahí, claro, molestando a la gente que está haciendo las cosas. Pero eso no quiere decir que sí hay por lo menos teorías que liberan a la economía de su yugo imperial, clerical, del antiguo régimen, y que ya en la modernidad pues se le permite a la gente, estando todas las condiciones iguales, de poder trabajar y de poder enriquecerse, y ese empieza a ser el discurso un poco que empieza a infundir y a inundar el espacio público, que como ustedes saben, en las revoluciones francesas y latinoamericanas, pues técnicamente se emancipa al pueblo como concepto, como decíamos el bloque pasado, pues del yugo de la iglesia y de la monarquía absoluta. Y pues continuamos con el tema, ¿no? Estamos en la modernidad, ¿cómo lo ven? Fabián. Adelante, adelante. Ah, bueno. Juan Carlos, antes de entrar de lleno en ese tema que me parece fascinante, quiero regresar y cerrar un punto que me parece importante para explicar algo que comentabas que tiene que ver con el desencanto de, digamos, de la posmodernidad, que es a donde nos ha desembocado, a donde hemos desembocado en todos estos procesos de individualismo, exacerbado. Y es el fenómeno, o sea, vamos, el padre de la modernidad o de la racionalidad moderna científica occidental es nada menos que René Descartes, ¿sí? Hijo predilecto de Ignacio de Loyola, en el sentido de que fue educado con jesuitas. Y es importante que vuelva a este tema, porque tocamos lo concerniente al mundo protestante de cuño luterano, calvinista, etcétera, ¿no? Y nos faltaría mucho, por supuesto, en ese ramo. Pero dentro del mundo católico surge la orden jesuita, que tiene una racionalidad muy, muy interesante. Y obviamente esto hunde sus raíces siglos atrás en un tipo de espiritualidad que tiene que ver con San Agustín, con las confesiones de San Agustín, donde usa el yo, o sea, hablando de individuo y de persona, del origen de la persona, de lo personal o de la reflexión crítica personal. Ignacio Loyola lo que hace es establecer este método de conciencia, ¿sí? Hacen un examen de conciencia a los jesuitas desde su temprana fundación, donde al final de cada día hacen un verdadero ejercicio de introspección y de decir, bueno, con mi Dios me comunico y hago un examen de los actos buenos y malos que hice en el día, ta, ta, ta. Esto se elabora con más detalle en los ejercicios espirituales. ¿A dónde voy con todo esto? Que siendo René Descartes educando de los tempranos colegios de la Compañía de Jesús en Francia, en la Francia del siglo XVII, uh-huh, él absorbe esta metodología. Vamos, no es fortuito que surja de un alumno de los jesuitas, todos, un hombre brillante, un chico brillante que dice en algún momento, cogito ergo sum, uh-huh, pienso, luego existo. Hay una profunda introspección que viene de esta espiritualidad en la cual fue educada, y ese cogito ergo sum abre este nuevo paradigma de un universo matemático preclaro donde se exilia a Dios. O sea, es una paradoja lo que viene de aquí. Dios queda exiliado en un limbo más allá del universo conocido, porque ahora entendemos las leyes que permiten la explicación de este universo. Sí, pero y eso va a tener profundos impactos en toda la vida consecuente, vamos. Sí, pero ahí es donde ya se consolida el ego científico, donde, claro, destierran a Dios, pero, uh-huh, ahora se consolida el ego del hombre, que controla la naturaleza y que le pone categorías dualistas, y se acaba refinando esta separación de la mente y del ecosistema. Y que hoy tenemos un gran desencanto con, sí, ese modelo. Ahí empezó. Sí. Ahí empezó. Uno de tus invitados al programa radiofónico, Morris Berman, tiene un libro que se llama El reencantamiento del mundo, y que habla de eso, de la necesidad profunda del hombre reconectarnos con la naturaleza, pero dotarlo de un sentido mágico, animado, porque lo desnudamos, uh-huh, poseímos de ese principio vital que habitaba el universo. y al quedarnos con un universo matemático frío del plano cartesiano, mecánico, nos quedamos en la nada. Eso, ahí son los principios del nihilismo. ¿Sí? Ahora, es muy interesante eso que dices, porque cuando existe esta frase, pienso, luego existo, pareciera que se está rebelando contra una frase anterior implícita que era obedezco, luego existo. ¿Verdad? Interesante. Cambiamos del obedezco a mi estructura, a mi sociedad, a mi... No, definitivo. A pienso, luego existo. Entonces, pareciera que ahora volvimos a caer en la misma trampa, pero con un diferente, con un celador o con un guardián diferente, ¿no? Diferente, claro. Ahora es la ciencia, ahora es la lógica. Hay otras... La racionalidad, pero pues también deberíamos de plantearnos lo mismo. Sí, pero sí hay que aclarar que, como muy bien dices, el libre pensamiento sí es de la más importante descentralización de poder de las estructuras. Al final, como dice Borges, pues todos somos víctimas del discurso y utilizamos palabras que a su vez ya se nos vendieron como parte de la construcción de nuestro ego. Pero sí, si no utilizas ese discurso para reformular lo que eres y a dónde vas, pues sigues siendo víctima de lo previo, ¿no? Claro, porque no puedes usar categorías o palabras fuera de tu crisol de educativo y de tu paradigma de construcción del individuo y de la sociedad. Sí, porque no viajaba más que los aventureros y los príncipes. Hoy que mucha gente viaja y puede cuestionar ese discurso. Exacto. Que lo tienen constricto. Claro. A una forma específica de ver el mundo y la cultura. Claro. Regresamos a lo que estabas planteando, pero bueno, era importante, creo, establecer estos dos paradigmas de la temprana modernidad, católica, católica barroca, digamos, y luterano protestante, con todas sus derivaciones. Dicho sea de paso, Juan Carlos, ya, ahora sí te dejo. El tema es, Lutero abre la puerta, pero se da un fenómeno en el mundo protestante como de fractales, porque dentro del mundo católico sí surgen órdenes y congregaciones, pero son comunidades al interior de la gran comunidad que es la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Dentro del mundo protestante, cada generación se funda una iglesia y dentro de la rama presbiteriana surge otro líder que en el sectarismo, estado... Sectarismo, pero básicamente. Es un fractal. O sea, hoy hay quizás 4,000... ¿qué estoy diciendo? 6,000 ramificaciones del cristianismo protestante. Sí, pero yo no lo vería como individualismo, porque son reinterpretaciones del mismo héroe que se murió hace 2,000 años. O sea, eso algo como que se muerde la cola, sí. Fundan colectivos, pero otra vez surge otro individuo que dice, no, la mía es la buena, y se van haciendo, se van multiplicando estas posibilidades. Sí, porque si fuéramos para individualismos en el cristianismo, pues yo pondría a Teresa de Ávila o Meister Eckhart, o San Juan de la Cruz, que interpretan nada más místico el mensaje del Cristo, no necesariamente... Ni siquiera se tienen que basar en las escrituras, ¿no? Pero se quedan al interior de la gran comunidad. Sí, pues católica. Que les daban de comer, ¿no? Sí. Fabián. Pues mira, me parece muy interesante que hablamos de individualismo, pero no podemos evitar toparnos con esquemas o con individuos que, después de ciertos procesos, buscan imponer su voluntad o buscan imponer su sistema de creencias o buscan imponer su ideología. Y volvemos al cuadro uno, como se dice en ingeniería, ¿no? Back to square one. Claro. Es algo con lo que hemos estado topándonos a la hora que vamos desarrollando diferentes épocas. Y es algo muy interesante porque me quedo con la frase que bien dices, Luis, parte de esta frase de pienso, luego existo, pero de repente parece que nos es muy difícil entender realmente cuál es la profundidad de esto, ¿no? El situarnos individualmente fuera de nuestro tiempo, fuera de nuestras circunstancias, fuera de nuestro, o del discurso, como decías, Juan Carlos, que nos ha ido alimentando nuestras propias ideas. Y es realmente difícil salir de esto. Y que determina lo que somos y lo que pensamos. Así es. Entonces, todos somos hombres de nuestra época, ¿no? Entonces, realmente, este proceso de que hablaba Luis del protestantismo, en Inglaterra se modifica y hay una reinterpretación. El anglicanismo es darle todavía más poder al individuo, y esto realmente pues exporta con las Indias Orientales, con la Carta Real de Elizabeth I, con la compañía, que se va, que básicamente son las primeras corporaciones ya oficiales, y que se están llevando estas ideas de los accionistas que reúnen su dinero, su capital, como pasaba en el Renacimiento y en la Edad Media, y ya empiezan a exportar esto de que básicamente tú puedes invertir en ti y en tu grupo, ¿sí? Y aprovechar de los recursos que Dios te dio, y que pues de alguna forma los indígenas que fuiste a conquistar están ahí sin querer queriendo, y ya les estás exportando este concepto, y estás poco a poco llevándote este mercantilismo que decías holandés, esta mundialización de esa forma de vida, pues a poco empezar a tratar de homologar al mundo colectivista oriental a nuestras ideas de este lado, bueno, por lo menos europeas, ¿no? Estás hablando ahí de un evangelio del comercio, ¿no? Del buen comercio. Exactamente. Que en nuestros días lo ves todavía. Esta exportación del modelo democrático occidental a países que nada tienen que ver con Occidente, ni con, más bien tienen profundas raíces en modelos teocráticos como en Afganistán o en Asia Central, en Irak. ¿Qué carambas tiene que ver ahí la democracia o el libre mercado? Absolutamente nada. Pero claro, los intereses imperiales del siglo XIX, con el petróleo particularmente, pues llevan este evangelio del comercio no a feliz puerto, porque vemos hoy las consecuencias. Medio Oriente está desgarrado gracias a la acción imperial y colonialista de los imperios, de la Europa del siglo XIX, ¿no? Que se repartió en un mapa. Después de la conferencia de Berlín, el Congreso de Viena, ya no recuerdo. África fue en la conferencia de Berlín y no sé si fue en el Congreso de Viena cuando se repartió a principios del siglo XIX. Europa, buena parte post-napoleónica. Exacto, precisamente en la Europa post-napoleónica. ¿Tú cómo vas? Tremendo. Maestro. Más contento, ¿no? Por lo menos estás contento. Sí, por supuesto. Me quedo pensando mucho en esto que hablábamos porque no puedo soltar la idea que paradójicamente hablamos de individualismo y todo lo que esto que ustedes están explicando también, elaborando sobre todos estos procesos sociales, políticos, pues me hacen pensar que nos cuesta mucho trabajo siempre como individuos decir yo soy, yo pienso. Y como dice Emerson, Ralph Waldo Emerson dice, el hombre es pusilánime y proclive a las disculpas. Como le falta firmeza para decir yo pienso, yo soy, cita a cualquier santo o sabio. Es decir, cada uno de nosotros dentro de nuestra época es, y como bien decías Juan Carlos, el mismo sistema, la misma sociedad trata de rechazar a los que piensan por sí mismos, a los que están tratando de ofrecernos una ventana desde otro ángulo. Sí, ¿no? Porque luego el rebaño pues no le conviene, ¿no? Exactamente. Te dijeron que todo lo que has hecho está bien y de repente alguien te comprueba que puede que haya otra forma. Exactamente. Bueno, y en ese sentido todavía el liberalismo es de rebaño, porque pues oye, nos quita la iglesia, nos quita el estado monárquico, pero no soltaron completamente a la persona a hacer lo que quiere, porque pues tampoco había un sistema económico y tecnológico que lo permitiera. Entonces realmente es hasta la posmodernidad donde ya sueltan ahora sí a la persona, que mediante los medios de comunicación pues puede ver que la modificación corporal, ¿sí?, ya es parte de darte una identidad individualista. Así es. Que te va a diferenciar del vecino. Y que eso sí, pues tampoco le gustó a la estructura económica. Por eso inventaron el consumismo, pues para estandarizarte, ¿no? Y ahora, en vez de que tú te salgas para como los hippies de los 60s, que te quites la ropa en forma de protesta, pues mejor que trates de ser distinto comprando cosas. Así es. Para que te diferencies con un celular rosa de un celular amarillo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahora, esta necesidad y este hiperconsumo que mencionabas al inicio, Luis, pues parece que nos lleva más a un narcisismo en vez de llevarnos a un individualismo, ¿no? Nos bombardean todo el tiempo a través de los medios de cómo voy a ser mejor, pero a través del consumo, a través del modificar mi apariencia, a través del modificar tal vez mis ideas, claro, o de a lo que aspiro también, claro, ¿no? Entonces, ¿eso será conducente al individualismo o al narcisismo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva a una sociedad, ya que lo mencionas, con tintes patológicos bastante notables ya hoy. Y el mejor ejemplo de esto es la plataforma digital conocida como Facebook. Totalmente. El fenómeno de los selfies. De veras, es una radiografía muy interesante de lo que está pasando en la psique colectiva de Occidente. Es muy, muy, bueno, de Occidente, del mundo. La banalidad de un harto porcentaje de los contenidos que se suben a Facebook es, rayan en lo patético. Y el tema de los selfies, del me tomo la foto, yo conozco gente que se toma 40 fotos al día y la sube. Vamos, raya ya en temas de orden psicológico. Por eso, ¿no? Pero es el reflejo de esta sociedad narcisista exacerbada por un consumismo que va más allá de lo imaginable hace 20 años. ¿Sí? Y creo que bien lo mencionas porque ha llegado a terrenos en donde sería impensable, ¿no? Ahora, hace poco he leído que hay una moda por hacer selfies postcoitales. Es decir, está la pareja en la cama. Pues con la sonrisota, ¿no? Así es. Y entonces una forma de parecer feliz, porque mucho de Facebook se trata de aparentar, por supuesto, ser feliz. Es el gran negocio, el gran teatro de las apariencias. Exactamente. Fabián. Entonces sí. La gente parece que no siempre están de acuerdo ambas personas, ¿no? Pero el caso es que una de las personas. El que tomó la foto, sí está. Exactamente. levanta su teléfono o su cámara y toma una foto para mostrar que está pasándolo bien, es para mostrar su individualidad, ¿será? Facebook representa el colectivismo de la posmodernidad. Así es. Porque primero lo que hago es colonizo la persona con el consumismo, y lo que hace es dejar fuera todas las demás posibilidades de certeza para quedarse con las que la corporación le dan a través del consumo. Entonces, los valores de la marca es lo que yo supuestamente estoy mamando, si me permiten la expresión. Claro. Exacerbando. Y exacerbando, y es lo que me está dando la identidad. Así es. Entonces, tú vendes un sistema donde la gente, le das individualidad, pero es a través del crédito. Empoderas a la banca y finalmente los tienes con la deuda esclavizados en una neoservidumbre. Por supuesto. Entonces, tú disocias, das la ilusión de que estás creando un individualismo, pero realmente generas un colectivismo disasociado, valga la redundancia. Porque tienes una gente que está presumiendo un celular verde contra alguien que tiene uno igual, pero que es negro. Entonces, ¿qué tanto individualismo hay en que si me tomé el selfie en la mañana o en la tarde? Al final, pues cuando tú ya ves en mismo Facebook 10 selfies, pues ya es una estructura. Claro. En donde esos individuos que ellos creyeron que en la cama estaban solos, pues al final cuando tú ya ves 10, pues ya es un borrego. Hay un fenómeno, una borregada. Pero que paradójicamente ni siquiera están comunicados. Están completamente separados, ¿no? Bueno, eso lo ves, Juan Carlos, lo que estás diciendo, y permíteme el ejemplo pues muy, muy cotidiano, ¿no? Pero si caminas aquí por Calzada del Valle o ves las portadas de estas revistas del corazón y demás, todas las niñas se parecen, están cortadas con la misma tijera. Todas llevan las mismas bolsas, actúan las mismas poses, llevan la misma, los mismos lentes, el corte de cabello, los estilos son... No hay hay un colectivo, claro, hay un tema de clase, por supuesto, ¿no? Capital cultural, llamado por Dios. Sí, pero no hay individualidad ahí, hay seguir una moda. Bueno, eso es la moda. Tribalismo, ¿no? Sí. O sea, es mejor permanecer. Tribalismo clasista. Sí, hay que pertenecer porque pues eso es lo que hacen las aristocracias. Tremendo. Ahora, paradójicamente, Facebook se trata de cualquier cosa menos de ser individual, ¿no? La razón de ser de la compañía o su modelo de ingresos tiene que ver con que, de una manera no antes vista, la gente está vaciando su información personal. No solamente sus datos básicos, clásicos para segmentar y para vender una base de datos a anunciantes, sino que ahora estamos... sin querer vaciando si tenemos pareja, si no tenemos pareja, si tenemos hijos, si no tenemos hijos, en dónde vivimos. Y ahora parece que Facebook quiere saber hasta nuestro estado de ánimo, ¿no? Hace ya unos meses que cuando tú empiezas tu sesión en Facebook, te pregunta que cómo te estás sintiendo. Y la gente al principio hacía burla de esto, pero yo veo mucha gente que cada vez pone lo que está sintiendo. Yo estoy seguro que que la gente de mercadotecnia se frota las manos y adora Facebook cada vez más, ¿no? Claro. Porque está dando información ya de corte emocional y psíquica importante, es. ¿No? Dando perfiles. Así es. Perfiles, ¿no? Entonces, ¿nos servirá esto para ser individuos más libres? No sé, pero mira, yo en ese sentido sigo con lo que dices. Cada etapa de, bueno, podemos decir evolución del concepto del individualismo, pues alguien lo coloniza pues para que no, como te digo, repito, sea algo que sea contracultural. Pero... este nuevo individuo de hoy, pues también se le dice que tiene que alejarse, o sea, que tiene que expiar de su vida ciertas cosas. Obviamente la pobreza es lo primero, que de hecho ya reprimimos, la inanición, o sea, el hambre. Y en el caso, como lo vimos en los Oscars, lo que está expiando McConaughey es el fracaso. Así es. Entonces, ¿qué es lo que te venden? El éxito. Porque ellos son los exitosos. Así es. ¿Y cómo haces el éxito? Pues el selfie de no sé cuántos millones de dólares que vino después. ¿Sí? Y... que si tú no sigues ese estilo de vida, pues no eres un individuo real. Entonces, hay que tener prisa para lograrlo en esta vida. Y tienes todavía tiempo, dice el señor. A cualquier coste. A cualquier coste. ¿Y quién era su referencia? Él mismo, ¿te acuerdas? Exacto. A él le preguntan, su conciencia, ¿no? Así es. ¿Quién es tu héroe? Y él dice, no es nadie, soy yo mismo en 10 años. Exacto. Y le volvieron a los 10 años a preguntar lo mismo y él contestó, soy yo mismo en otros 10 años. Sí. ¿Ya llegaste a donde quieres? No, me falta mucho, pero soy yo. Y no es conspiración, sino que la humanidad tiene vendiendo rituales de abundancia y de regeneración en sacrificios desde que tenemos la civilización. Y ahora es el individuo héroe que está refrendando en la hegemonía cultural, que es que los bancos pagan películas donde se venden los valores que tú tienes que comprar. Y eso es lo que te hace libre en este contexto, ¿no? Así es. Entonces, sí creo que no dejan mucho espacio para otro tipo de individualismos. ¿Cómo lo ves? Ahora, estamos hablando aquí de obviamente del individuo y del fenómeno del individualismo en el mundo urbano occidental, las grandes ciudades, Europa, Norteamérica, México. Y cada vez más Asia también. Sí, desde luego, desde luego. Pero ahí es donde viene el choque interesante. En Asia, en África y en América Latina, en ese otro mundo que no vemos desde San Pedro Garza García, desde Las Lomas, en Chapultepec o Santa Fe, en la Ciudad de México, en ese otro mundo, en Oaxaca, en el mundo andino, el tema del individualismo, simplemente no va. Anatema. Es anatema, precisamente. Ahí lo que prevalece como valor es... el tema de lo comunitario. La tradición. Y justamente, Juan Carlos, traigo aquí una revista que recién compré, se llama Este País, la que dirige, se fue Reyes Heroles, si no estoy mal, y hay un artículo, es un monográfico sobre América Latina y dice Mutaciones Autoritarias. El tema tiene que ver con lo que estamos hablando, profundamente. Mutaciones Autoritarias. Esto habla de de la larga historia de dictaduras y de regímenes autoritarios que ha vivido América Latina, porque precisamente no venimos de una fecunda matriz nutricia en términos democráticos. ¿Por qué? Porque tuvimos nada menos que 350 años. Virreinato. Virreinato, y eso es igual a Iglesia Católica. Entonces, el tema es que es muy claro. Gracias aquí, por refrendar. Bueno, es que eso es que hay gente que a lo mejor no lo ve tan claro, ¿verdad? Pero dice aquí, por ejemplo, el catolicismo barroco, la cultura política y la persistencia del autoritarismo en América Latina, en relación directa, ¿no? Y nada más leo básicamente un pie de página. Dice, en la región andina, por ejemplo, o sea, en Bolivia, Perú, Ecuador, el catolicismo barroco ha reforzado el colectivismo originado por el imperio Inca y ha debilitado la formación de un individualismo fuerte y autónomo, que es una de las bases históricas del liberalismo democrático y pluralista. Es decir, no hay manera de que florezca en esos espacios geográfico-culturales el liberalismo democrático de corte protestante, anglicano, etcétera, y exportado o importado como religión, como evangelio del comercio este del que hablábamos, en una base demográfica profundamente enraizada en valores comunitarios que nada tienen que ver con ese otro modelo. Ah, pero es que son atrasados, pobres, ¿no? Como diría. Claro, ese es el discurso. Esa es la crítica, hay que modernizarlos, entonces hay que llevarles tecnología, exacto, hay que educarlos. A cambio de sus recursos hay y que su llevarles trabajo, tecnológicos, ¿no? Y sí. Exacto, entonces es un modelo, es muy interesante hacer la crítica desde ese otro lado, desde el otro mundo, ¿sí? ¿Sí? Y por eso hablaba yo del giro de colonial y de la arrogancia epistémica en que se ha fincado Occidente. Y voy a aprovechar para corroborar lo que dices, que si los dioses politeístas nos hacen muy atrasados, pues en este tránsito del individualismo, de la emancipación medieval, renacentista y moderna, en donde pues, en la primera etapa es la habilidad que tenías, la profesión, después la religiosidad del trabajo, pues desembocó básicamente en el dinero. Y el dios que tenemos hoy, o sea, la contraparte del individuo es el dinero. Entonces lo que hacen es venderte ese símbolo de pesos o de dólares como lo que tienes que perseguir, porque sin ello no logras concretar este sueño que te han vendido. Estás hablando, Juan Carlos, no es albur lo que voy a decir, del dios Mamón en la antigua Canaán. Sí, el dios Mamón con doble N. Es serio el tema. Es el dios del dinero y del poder, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿a quién estamos adorando hoy día? A esa figuración, ¿no? Sí, pues también está el gordo en los restaurantes chinos, Cubera, que es el dios de la fortuna y de la riqueza, pero no ya en un billete, ¿verdad? Y paradójicamente te ponen en el billete en Dios confiamos, pero con el dinero te matamos. Claro. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Comentarios cuasi finales. Nada más para meter un apunte adicional a lo que hablábamos de nuestras regiones. No olvidemos que un virrey, no logro ubicar ahorita quién de ellos, pero tenía una frase muy muy clara, muy claridosa, que decía, sépanse los nacidos en estas tierras que nacieron para obedecer y servir. Es decir, esta es la espada desenvainada con la que llegó el Imperio Español a colonizar a nuestros pueblos, que por cierto eran pueblos de gran orgullo, de postura altiva, como los describen. Y son totalmente esclavizados a nivel psique, me atrevería a decir, a través de todos estos artilugios, ¿no? Y del cuco también. Y del cuco. La cola roja. Voy Así a pulir, es. Fabián, si me permites, un poquito la frase que Ajá. mencionas, en efecto, porque es marca toda una época. Y es uh-huh. justamente el virrey de la Croix, si no estoy equivocado. Carlos Francisco de Croix. Bueno, sí. Este hombre es nada menos que el que está en el poder al momento de la expulsión de los jesuitas. Exactamente, él se encarga de esto, ¿verdad? Precisamente, 1767. Precisamente, el Imperio Hispánico expulsa de sus territorios a la única orden católica, uh-huh. producto de la Contrarreforma, que es capaz de modernizar desde lo hispano, barroco y católico, y se hacen jarakiri. El Imperio Hispánico desde entonces se hace jarakiri y desde ahí el declive. Y él dice, sepan súbditos de la Nueva España que han nacido para callar y obedecer y no inmiscuirse en los altos asuntos del Estado. Gobierno, sí. Es decir, es clarísima ahí, ahí siembra la semilla de este autoritarismo uh-huh. y de la base profunda de antidemocracia que vivimos en nuestros territorios, en nuestras geografías latinoamericanas. Es un fenómeno sí. muy interesante. El poder sigue en este despotismo llamado despotismo ilustrado y se expulsa a la única posibilidad. Hay un autor en Veracruz que se apellida Curi Camacho, que trabaja este tema de la modernidad barroca jesuita. Uh-huh. Y es muy interesante porque él dice que de haber seguido el modelo jesuita, quizás otro escenario hubiera sido para la modernidad latinoamericana por el tipo de desarrollo Así comunitario es. Que estaban logrando en las selvas de Paraguay, en todo este modelo de la región del Guaraní, y hubiera sido quizás otra cosa América Latina. ¿Qué tenemos llamada? Bueno, son escenarios políticos. Bueno. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Saludos a Fabián, a Luis, Fernando acá del sur. Oye, si me permiten una rápida recomendación de un libro. ¿Cuál? Se llama Riqueza y Pobreza de las Naciones, de David Landes. Ahora que hablaron de Holanda, de Inglaterra, habla un poco de Japón, que a veces llegar tarde ayuda un poco. Mezcla el tema de la ética protestante y algo del liberalismo que explica mucho de lo que están, en cierta manera... hablando, a lo mejor ya hay una reimpresión, repito, el autor David Landes. ¿Dijiste Riqueza y Pobreza? Sí, Riqueza y Pobreza de las Naciones, Luis, un poquito es The World and Poverty of Nations, muy buen libro, se los recomiendo. Oye, lo buscaremos porque quizás nos ayude a estructurar uh-huh. y a... Sí, sobre todo el tema de Holanda, acuérdense del origen de la compañía, de las famosas estas compañías la que dio origen la matriz de las Indias por su lado holandés y por el lado británico. Cierto, ciertamente. Bueno, un saludo, sí. Un abrazo. Gracias, qué amable por tus comentarios. Bueno, pues hay que comentar nada más que cada época ha tenido un discurso uh-huh. que generalmente el individuo o se libera o lucha contra. Hoy son los tecnicismos, fórmulas, superchería estadística del crecimiento económico perpetuo. Y de que si el 1%, que si el 2%, que pues finalmente lo que hacen es, con autoritarismo, tratar de enforzar el sistema para que tú puedas consumir libremente, ¿no? Entonces, paradójicamente, se te asusta para que mantengas a la locomotora corriendo, que como quiera que sea, va contra la pared por falta de recursos. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, y les agradezco por haber estado aquí. Luis Madaria, Fabián Espinosa, estimado público. Gracias, Juan Carlos. Esperemos que hayan disfrutado este tema. La siguiente semana posiblemente descansemos por si no nos escuchan. No renuncien, no claudiquen a su apoyo a este programa, que está muy agradecido con ustedes, con Sergio Becerra en audio y controles. Y en el blog sí estará disponible, llueva, truena o relampague, en danzanegra.blogspot.com. Muchísimas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. 20 años y feliz la mirada.